de vida eterna que está en ti. A ti correré, quiero saciar el hambre de verte frente a frente, Jesús. Sáciame, Señor, necesito de tu amor. acaríciame. Díselo, díselo, díselo, dile, sáciame, Señor. Sáciame, Señor, necesito de tu amor, pues todo mi interior necesita de ti.